línea de dos, aquí desde Recalde, festejando los 99 años, Recalde crece, 17 horas, 40 minutos, Iván. Bueno, siguen pasando protagonistas por este estudio improvisado que hemos armado aquí, el EU32, desde Recalde, y en este caso nos visita el jefe de gabinete, el doctor Héctor Vitale, que tengo entendido está desde muy tempranito disfrutando de esta fiesta, y también creo yo, Iván, que en un ratito ya partirá rumbo a su casa, porque el hombre es hincha de Boca, 8 y 20 juega Boca, así que imagino que querrá mirar el partido. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Disfrutando realmente de este cumpleaños Recalde, de los 99 años, y esto va a ser la antesala del gran festejo de los 100 años del año que viene, así que desde hoy a la mañana comenzamos con una misa al aire libre aquí frente a la delegación, con toda la comunidad, y luego esta reunión familiar preciosa con los grupos de danza folclórico de la localidad, con bailarines de tango, y ahora están cerrando a los sicuris. Realmente una tarde muy, muy linda aquí en Recalde. Bueno, todos nos dicen lo mismo, ¿no? Esto es el preámbulo, un anticipo de lo que va a ser la fiesta del centenario del año próximo. A ver, esta fiesta es magnífica, no quiero pensar lo que va a ser cuando Recalde cumpla 100 años, Héctor. Sí, seguramente ya tienen proyectos, están haciendo obras en la localidad a tal fin para inaugurarlas el año que viene. Y bueno, y sumando a toda la gente de Recalde en este festejo, ustedes están viendo hoy una comida magnífica, con mucha colaboración, con mucho trabajo de todos los vecinos de Recalde, con las mujeres pelando las papas, con los parrilleros, con la gente armando la carpa. Realmente es un trabajo para destacar. Bueno, si hay algo que destacan todos es la comida. Vino Héctor como diciendo lo bien que se la está pasando, y obviamente un asado más que tiernito. Sí, la carne de acá, según el delegado, obedece a los pastos de la localidad. Ajá. El sabor que tienen, no sé si es un invento o no, pero realmente la carne está magnífica. Sí, es por eso que llueva, le va a venir al pelo para que se alimenten los ganados. Falta un poco de agua todavía, llovió los días pasados, nos costaba el delegado, pero se falta un poco más. Bueno, una fiesta enorme, más de 600 personas que se acercan, siempre presente la gente del municipio aquí de Olavarría, en apoyo a gente que trabaja y mucho para esta fiesta que dura 24 horas, se trabaja durante muchísimo tiempo, Héctor. Sí, nosotros tenemos todavía la satisfacción en Olavarría, que mientras en el interior de la provincia van desapareciendo los pueblos rurales, hay un fuerte apoyo municipal en ese sentido, un fuerte apoyo de los sectores productivos para que estas localidades mantengan a través de sistemas educativos, de sistemas de salud, y en este caso de una comunidad unida, la posibilidad de subsistir, ¿no? Hablamos también del tema de viviendas, decía, en muchos lugares los pueblos tienden a desaparecer porque la gente emigra, acá se intentan hacer casas, que la gente siga teniendo a Recalde como un lugar de elección para vivir. Seguramente, y para los más jóvenes, que son los que les cuesta más, digamos, mantenerse en sus propias residencias. Pero bueno, esto es un ejemplo de que Recalde le da al resto de la comunidad de cómo se puede trabajar en la comunidad, ¿no? Bueno, y si se puede trabajar como esta fiesta, creo que la cosa va para adelante. Sí, absolutamente. Es un grupo muy grande de vecinos que colaboran. Sin ellos sería imposible, aún con el apoyo del municipio, si no estaría el apoyo de los vecinos, llevar adelante este tipo de fiestas comunitarias. Bueno, lo dejamos disfrutar un poquito más de los sicuris. Veíamos que Julián está tratando de captar las personas que pasan, y bueno, lo vio Héctor Vitale y quisimos charlar un poquito. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes por estar acá. Hasta luego. Un abrazo enorme. Bien. Héctor Vitale, secretario de Gobierno, charlando con nosotros, Julián.